Pasamos más adelante, seguiremos hablando del tema crónica. Cambiamos un poco de tema en el marco del Congreso de FOPEA el día sábado, junto a Juan Ignacio Encardona, quien les habla, entrevistamos a Martín Granovsky, presidente de TELAM, la agencia estatal de noticias, en el cual, bueno, la verdad, quedamos ambos sorprendidos por la predisposición que tuvo Martín Granovsky. No es un hombre fácil para abordar, digamos. No es un hombre que se preste mucho a hacer declaraciones, sobre todo desde que es presidente de TELAM. Pero en esta ocasión tuvo una buena predisposición. ¿Cómo fue? Sí, salí de una charla en el marco de cómo se manejan o cómo el rol, digamos, de las agencias de noticias en esta revolución digital. Le dijimos, podemos hacerle algunas preguntas. Y accedió. Accedió fácilmente. De la entrevista también participó, estaba dando vueltas por ahí, vio que lo íbamos a entrevistar a Granovsky, un periodista llamado Gabriel Lucero, quien también participó de la entrevista, una entrevista que duró aproximadamente 30 minutos y en el cual ahora le vamos a presentar algunos fragmentos. Si está todo listo, vamos a escuchar el primer fragmento en donde habla acerca de la independencia que tiene TELAM del gobierno nacional. En un momento de la charla usted se refirió a que el poder ejecutivo, este poder ejecutivo, no quiere una agencia para editorializar. Uh-huh. O sea, vos considerás que TELAM es totalmente independiente del gobierno en términos de productos periodísticos. Yo lo que dije es editorializar, no dije informar. No, TELAM no es... los periodistas de TELAM son independientes y hacen su trabajo profesional. Yo no soy el jefe de redacción, yo soy el presidente de la agencia. Yo estoy designado por decreto del Poder Ejecutivo, primero por Néstor Kirchner y después por Cristina Kirchner. Los periodistas de la agencia hacen su trabajo con profesionalidad, con rigor, teniendo en cuenta la exactitud, la verosimilitud, la veracidad, la verdad, digo, no lo que les parece que... Contesto con una cosa concreta. No hay, prácticamente no hay, en los últimos años, no hay ni siquiera comunicado de desmentido de información. Porque cuando no se editorializa, lo que vale son los datos. Yo no estoy en contra de la editorialización. Lo que creo es, y el gobierno cree, que una agencia estatal, que una agencia pública, es básicamente para informar. Refleja las opiniones, refleja las diferentes y diversas opiniones de la sociedad, que incluyen los diferentes sectores del Estado, los poderes, obviamente la opinión del gobierno, la opinión de la oposición en términos políticos, la opinión de los actores sociales, la opinión de los dirigentes sindicales, los ciudadanos, esas son opiniones. Pero para nosotros son hechos. Lo que no hacemos nosotros, lo que no hacemos los periodistas de la agencia es editorializar. Si quieren, sí hay una línea editorial, todos los medios tienen línea editorial, todos, absolutamente todos. Entonces, no somos independientes de algunas cosas, de algunos valores. No somos independientes de la preservación de los derechos humanos, no somos independientes respecto de la necesidad de terminar con la injusticia y profundizar la democracia, no somos independientes respecto de la diversidad cultural. Eso no quiere decir que nuestros periodistas escriban panfletos. Lo que quiere decir es que hay énfasis, que no excluyen nada, que hay énfasis como tiene cualquier medio. Pero no son libres de informar sobre casos de corrupción o cosas que no le gustan mucho al gobierno. En la época que fue el conflicto con el campo, ¿crees que hubo una información completa, que no fue parcial? Sí, son libres. Son libres y, insisto, no hubo desmentidas a la redacción, o sea que deben haber sido imparciales y deben haber reflejado pluralmente lo que pasaba. Hasta el punto, cuando hablo de desmentidas, descartas documentos, digo de los diferentes niveles. Tengo mucha experiencia en medio, cuando un medio registra ese nivel tan bajo, cuando trata cuestiones sensitivas, es porque la credibilidad es alta entre los propios protagonistas de las noticias y no solamente en política, ¿no?